¿Quiénes son las emprendedoras de alto crecimiento y qué las motiva? Nuevo estudio analiza retos de las mujeres emprendedoras. El estudio titulado Liberando el potencial de crecimiento de las emprendedoras en Latinoamérica y el Caribe encuentra que las mujeres inician sus empresas impulsadas por la oportunidad, no por la necesidad, y que listan la independencia económica, la pasión y el dar ejemplo como principales motivaciones. El 85% de las mujeres emprendedoras tienen la ambición de seguir ampliando su empresa. Los negocios de alto crecimiento de estas mujeres se encuentran en sectores tradicionales o maduros como de los alimentos y bebidas y el de servicios. Sectores con menor potencial de crecimiento frente a los negocios de hombres que se concentran en software o internet. El estudio fue realizado en 9 países de América Latina y el Caribe y comisionado por el Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN, miembro del grupo BID. Analiza los perfiles, retos y necesidades de las emprendedoras de alto crecimiento. Estas mujeres pueden ser un importante motor de crecimiento porque crean empleo, promueven la innovación y la reducción de la brecha por sexos, dijo Nancy Lee, gerente general del FOMIN. Pero hasta ahora ha habido muy poco conocimiento sobre quiénes son y cómo perciben sus éxitos y retos. Creemos que este estudio será muy valioso en ayudarlas a hacer crecer sus negocios, que beneficiarán no solamente a las emprendedoras y sus familias, y al mismo tiempo tendrán un impacto significativo en la economía. Según el estudio, varias de las barreras asociadas con el sexo de las emprendedoras se reducen o desaparecen a medida que sus empresas crecen. Aunque muchas de las mujeres afirmaron haber tenido más dificultades que los hombres al inicio, el 88% de estas emprendedoras dinámicas afirman que ser mujer no es un problema para emprender. Aunque ellas inicialmente imaginaron el alcance de su empresa menor, a medida que crecen, las ambiciones entre emprendedoras y emprendedores se vuelven similares. Mientras tanto, 40% de los negocios de emprendedoras tienen alcance internacional versus el 71% de los negocios de emprendedores. A pesar de que los resultados son muy positivos en cuanto al avance de la mujer en el mundo emprendedor, aún hay retos que afrontar, afirma Susana García Robles, oficial principal de inversiones del FOMIN. Sus redes de contactos no son tan extensas y diversificadas como la de sus contrapartes masculinas, ya que las mujeres tienden a asociarse solo con amigos y familia. Como consecuencia, les es más difícil acceder a una variedad de mecanismos de financiamiento como los inversores ángeles y los fondos de capital semilla y emprendedor. El estudio fue comisionado por el FOMIN a Ernst & Young para evaluar emprendedoras cuyas empresas tienen un crecimiento superior a la media y las compara con sus contrapartes masculinas, así como aquellas emprendedoras que han alcanzado menores tasas de crecimiento. Por ello, más de 420 emprendedoras, emprendedores y expertas o expertos del ecosistema fueron entrevistados en 9 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Jamaica, México, Perú, Uruguay.